Quizás fue bailarín en los bailes del huracán, en Fraile Muerto, quizás en el Salto Oriental o Bella Unión, o en los bailes de Porongos o del Democrático. Con taquito militar, la puñalada, la orquesta de Pintín Castellanos, quizá. No era buen bailarín, ni tenía la trompada perfecta. No tenía ninguna virtud con las trompadas. Quizás aprendiz de boxeador, de ambulante, escuchador de espica, practicante. Fue lo que dicen bailarín del huracán, de los bailes de porongos, practicante, ajeno al abolengo, mujeriego, viajero de segunda clase. Fue viajante turco de hoteles de pueblos como fraile muerto, artista de circo, mal nadador. Nunca cruzó el Río Negro. Tampoco tenía suerte con las tarariras. No tuvo amigos entre los parroquianos, ni políticos, ni un párroco, ni chicas de burdel. No tuvo suerte con las chicas de burdel.